Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se estrenará la obra La Niña de las Caracolas, interpretada por el colectivo Teatro Caminantes en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. En la pieza se aborda la confrontación entre una madre obsesiva y trastornada y las ansias de libertad de su hija que quiere conocer el mundo, salir de su burbuja, romper las cadenas que la atan y volar lejos. Un trágico final impedirá que la libertad gane. El grupo Teatro Caminantes se creó en El Puyo en el año 2007. Se ha presentado en varios festivales nacionales e internacionales. Internacionales. La Paz. El 10º Festival Internacional de Teatro de La Paz se llevará a cabo del 14 al 24 de abril en la capital boliviana. Participarán grupos de Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, México, entre otros. El evento abrirá sus puertas con la obra Trato de Volar de la compañía italiana Verardi Casalori e incluirá otras piezas como Yo Manuel de la chilena Máquina Teatro. Se realizarán foros, debates, charlas y talleres a cargo de los invitados internacionales a la cita. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.